de este fin de semana. Sí, en el día de ayer se han iniciado actuaciones por dos hechos cometidos contra la propiedad. En primera instancia, uno denunciado por la ciudadana Noemí Vázquez, domiciliada en Pereira 2768 de este medio, donde actores ignorados le sustraen algunas alhajas y 3.700 pesos, en circunstancia que no había moradores en la finca, y asimismo se iniciaron actuaciones por una tentativa de robo denunciada ante la ciudadana Norma de Murúa, domiciliada en la calle Mitre, cuya finca también fue visitada por autores ignorados sin haberse sustraído elemento alguno, por lo cual se iniciaron actuaciones caratuladas tentativa de hurto. Ambos hechos interviene el doctor Alberto Sarramone, Fiscalía número 2 en turno, en esta localidad. ¿Los casos hubo detenidos, me dijo? ¿Cómo? No, digo, si hubo detenidos. No, son todavía una tentativa de hurto y un robo. Está bien, están investigando sobre el tema. Se están investigando los dos temas, sí. Vale, bravo. Comisario, ¿alguna otra novedad? No, en el día de la fecha. Muchísimas gracias por el contacto. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. La palabra del capitán Darío Almendros, aquí en la 106, con las novedades policiales. Nos vamos a la música, nos piden el recuerdo. Claro que sí. Allí.